La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos empezando una nueva emisión de Oral y Público. Este es el programa de los juicios a los genocidas que hacemos aquí en La Retaguardia y que se escucha en muchas radios comunitarias, alternativas y populares del país. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Esta no es una emisión de Oral y Público como todas, es una emisión especial. Más que especial, sí, totalmente. Es especial para nosotros y seguramente pasará a ser especial para ustedes. Quienes nos escuchan habitualmente saben lo que implica la presencia de Víctor Basterra en este programa, ¿no? Está claro. Digo, no solo por sus vivencias personales, sino también por la reflexión que aporta en los temas que tienen que ver con el terrorismo de Estado y con los juicios que se están afrontando en este momento, ¿no? Y todos los que lo conocemos a Víctor Basterra sabemos lo que significa Víctor Basterra y lo que significa conocer a Víctor Basterra y lo que implica el aporte de Víctor Basterra en todos los espacios en los que participa. Uh-huh. Y como la verdad es que en el transcurrir de estos programas se van generando un montón de buenos momentos de radio aportados por Víctor, decidimos en el día de hoy hacer un programa de que nosotros entendemos es de colección, lo van a tener que coleccionar ustedes, pero nosotros entendemos que es de colección, que son diferentes momentos que nos aportó Basterra en este programa. Vamos a escuchar entonces momentos de Víctor Basterra en Oral y Público, momentos de alegría, momentos de emoción recordando compañeros, momentos... Lo van a escuchar cantar. Lo van a escuchar cantar, sí, sí, lo escuchamos cantar y canta muy lindo además. Uh-huh. Nunca lo pudimos enganchar todavía para que se venga con la viola a cantarnos en vivo. Es una deuda pendiente, pero igual Víctor Basterra es un especialista en contraer deudas, así que no sabemos si alguna vez la va a cumplir. Bueno, ¿lo escuchamos a Víctor Basterra? Dale, vamos. De acá hasta el final, pedacitos de Basterra en Oral y Público. En la operatividad de estos del terrorismo de Estado, no solamente se llevó adelante la destrucción del ser humano al que tenían cautivo mediante todas las formas habidas y por haber de horribles torturas, de sometimientos, de humillaciones, de denigraciones, todo lo que sea, sino también de la apropiación de los bienes de estos compañeros que eran secuestrados, mantenidos en cárceles, en centros clandestinos de detención, torturados, por supuesto, y muchos de ellos hechos desaparecer. Pero sus bienes, tanto sus bienes muebles, como, yo qué sé, vehículos, muebles, valga la redundancia, o joyas, relojes, lo que sea, obras de arte. Yo recuerdo algunos momentos de mi cautiverio haber hecho toda una serie de fotografías para un represor que quería saber si se podían tasar una serie de obras de arte a las que yo había identificado por mi pequeño conocimiento de lo que es la pintura, como que eran pinturas de maestros flamencos, ¿no? Van Gogh, Van Dyck, o sea, y yo me quedaba sorprendido de la complejidad de la cantidad de obras que el tipo supuestamente, no sé por qué, se interesaba en cuánto podía valer, cuánto podía ser tasado esos elementos, ¿no?